Can get up. Hola, hola. Hola, ¿no? Claro, hola. Sí, hola, sí. Así yo con quería, la timidez quería, esa quería que... Entrar, ay, hoy, hola, hola. Quería entrar tímido. Hola. Quería entrar tímido, sí, claro, entrar tímido, claro, claro. Normal, normal, porque no tienes ni puñetera idea de la que te va a venir encima, no, chaval. Quiero entrar tímido, tampoco de la que me va a venir debajo. Ah, de hecho, no. Tampoco lo sabes, pero la de encima te lo digo porque yo sé que lo sé. ¿Qué te parece si hablo todo el programa súper bajito, como para darme más importancia? Y yo como para que la gente... Y yo me echo un poco detrás del micro y hablo como súper alto todo el rato y tú cada vez más bajito. Muy bajito, pero... Muy, o sea, muy bajito para pero que, muy bajito pero con la intención de darme importancia. Así, ¿eh? Para que parezca que dices algo interesante. Exacto, que histrionismo por lo bajo lo llamo. Histrionismo por lo bajo, como así. Muy por lo bajo. Y yo nada interesante, pero sí como a voces, puedo ¿eh? Hablar mucho más grave. Puedo hablar muchísimo ya más puedo grave. Hablar tú mucho tú que puedes hablar muy, sea peor. De hecho, todavía. Podemos hablar. Mira, yo hablo sí. Muy grave y tú hablas muy agudo y entonces se nos oye a los dos a la vez perfectamente. Solo es una y cuestión de distinguir las frecuencias. Porque sí, porque Miguel Bosé hace eso. Habla más grave para que se le pueda oír por encima de todo. Cuanto más grave, más. Buenas tardes, esto es Cinco Bárbaros en la Cabeza. Nosotros somos bastante imbéciles, como habéis podido comprobar. Ahora mismo esto es 104.5 de la FM en la radio, Radio Bronca. No, esto no es un podcast, eso es un programa de radio. Porque nosotros somos gente mayor y la gente mayor no entiende de podcast ni de no, se entiende de programas de radio. No, la gente mayor no manda WhatsApps, llama por teléfono. Eso la gente realmente mayor ni siquiera hace eso, envía palomas o espera cartas que tardan semanas en llegar desde el frente de la Primera Guerra Mundial. Nosotros enviamos a paloma. ¿Y qué más? ¿Dónde más estamos? ¿Estamos en más sitios? Estamos en más sitios, pues en Radio Topo. Exacto, en tu puta radio de Zaragoza. En Radio Trama. En Radio Trama de Sabadell. Ahí está, Trama, que es Amat... Al revés. Al revés. Y Sabadell, que es Llevadés. ¿Cómo? Llevadés. Llevadés. Me lo acabo de inventar, no sé ni si lo he dicho bien. No, no lo sé. Y también estamos en Agorasol Radio. Y en, exacto, eso, es en Madrid. En Madrid, en la capital de la Castilla. Libertad. En la capital de Castilla-La Mancha. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Y tú no sabes la que te va a caer no lo sé, encima. No lo sabes sé. ¿Por qué? Porque he tenido dos quejas de oyentes. Dos quejas, dos. Sobre mí. Sobre ti, todas. Maravilloso, sí. Maravilloso, maravilloso. Una de ellas es que ¿por qué no estábamos haciendo programas que vaya añito que entre el anterior y este? Y he dicho, habla con el otro. He dicho yo. La culpa, habla con el otro. La culpa es del otro. La culpa siempre, es del otro. Siempre es del otro. Mucho mejor sí. Echarle la culpa al otro. ¿Qué más? Y la otra es que otro que me ha dicho, ¿cómo? Ya no hacéis, este no lo has escuchado en la nueva temporada, ya no hacéis lo de ya, que sois un personaje y tal, yo le he vuelto a decir, habla con el otro. Bueno, pues desde aquí le tengo en primer lugar pedirle disculpas a la audiencia que no está de acuerdo con esto y en segundo lugar enviarles a la mierda, me da igual vuestra opinión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esta ambivalencia entre pedir disculpas y enviar a la mierda? O sea, por una parte les pido disculpas por esto, pero por otra parte como que les envío a la mierda por la misma razón. Eso te parece. Es un poco como lo de antes. Es como de que si yo te digo, ¡a mí me parece! Claro. Claro, que, bueno, pues solo lo he hecho por eso. O sea, en realidad me da igual tanto enviar a la mierda como que esto, como este programa, pues hacemos un poco lo que nos va saliendo. ¿De dónde sale? No lo sé. No lo sé de dónde sale. Yo a veces me pongo delante del micro y no sé qué voy a decir. Bueno, a veces no siempre, no sé qué voy a decir. Como en la vida, nunca sé qué voy a decir. ¿Tú sabes qué vas a decir? Yo sí, porque ahora lo tenía pensado. Yo solo sé qué música voy a poner. Yo te iba a decir que en este caso esa reprimenda que le haces va para el segundo, porque el primero es nuestro queridísimo Juan Carlos, que ese sí que es un rey. Y a este ni tocármelo porque te reviento. Vale, no, es que tampoco directo, sé quién es, así que no puedo tocarlo. No lo sabes, no, no puedes tocarlo. No, salúdale, este diré, nuestro verdadero rey. Es nuestro verdadero rey. Nuestro verdadero rey de One and Only. Mira, Juan señores, Carlos de One and Only. Ahora, me cago en Dios. La explicación real. La vida es así. A veces no se puede hacerlo todo. No se puede hacer todo. Llena de no sé qué, llena de ilusión. La semana pasada no pudimos venir porque estábamos en el concierto de la banda que voy a poner ahora. Claro. Entonces, no se puede tener todo. Y este concierto, pues. Esto es para. Si estás escuchando este programa desde el pasado, cosa que veo bastante complicado, lo normal es que lo escuches desde el futuro. Ajá. Pero si estás escuchando desde el pasado y estás a tiempo de ir la semana pasada a este concierto, no te lo pierdas, porque fue la hostia. Ni te lo pienses. Sí, pues vamos a empezar con esta banda de la ciudad francesa pequeñísima de Bourg-en-Bresse, muy cerca de Lyon, ahí para el norte. Una banda que se llama Ni, que son, bueno, somos muy fans en este programa de esta banda. Están como regaderas y tocan otro día en el Ateneo Popular de Nou Barris. No nos dio tiempo a anunciar el concierto, así que anunciamos el concierto post y ponemos aquí la primera canción. Esta canción es de su nuevo disco llamado Fall Nice, que salió el pasado 1 de diciembre de 2023. La canción que voy a poner se llama Dagonet y se la quiero dedicar, porque ocurrió en este momento, se la quiero dedicar a mi compañero de trabajo al que le hice venir al concierto, y cuando acabó esta canción se giró muy contento y me dijo: no entiendo nada. Y pensé, a esta es la idea, no entender puto nada. Claro, él pensaba que iba a un torneo para jugar al Fall Nice. Sabía lo que venía, el Fall Nice, me encanta. Sabía lo que venía, pero aún así me dijo: no entiendo nada. Y fue, creo que es uno de los mejores momentos que puede haber en un concierto cuando alguien te diga: no entiendo nada. Sonriendo. Es maravilloso, sonriendo siempre, claro. Pues eso, os dejamos con mi. pues eso, estos eran mí. Desde este disco llamado Fall Nights, que creo que es su quinto disco, si no me equivoco muy fuerte, igual me equivoco fuerte, ¿no? Es efectivamente su quinto disco, que se dice pronto, llevan juntos desde como mínimo 2010, que es cuando sacaron el primer LP. Y bueno, si tenéis en algún momento la oportunidad de verlos en directo, pues eso. Y si no los visteis en directo, pues os jodéis, porque son el recopón. Vamos a continuar y vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar un poco de cosas. Fíjate cómo tengo la voz. ¿Te das cuenta que tengo la voz así un poco cascauca? La tengo de gritar ni, precisamente. Sí, yo la tengo ahí, pero no grité ni, grité cosas. Grité cosas letras ilegales. Letras de idols. Fuiste a ver esa banda de mierda pagando 40 euros. Banda de mierda, payaso. No pagando 40 euros. Puta idea. Pagaste 40 euros por un concierto. Y muy bien pagados. No. Estoy muy poco de acuerdo. Y muy bien pagados. No compréis. Cállate, tú has pagado entradas más caras por ir a ver conciertos. ¿Más de 40 euros? Hombre, claro que sí. ¿Cuándo? Pues yo no lo sé, pero vas a un montón de conciertos. Pero no he pagado más de 40 euros. Y a peores. Pues se dieron pues estuvo muy bien pagado. Y te digo por qué. Te digo porque 40 mira, euros, ¿eh? Dos horazas de concierto. 40 euros. Dos horas encima. Mira, los mando a la mierda. Los mando a la mierda. 45 de telonero. No sé qué es peor. ¿Dos horas de concierto o 40 euros? Madre mía. Pues yo me lo pasé pipa. Es el primer concierto al que he ido así en mi vida. Igual ese es tu sitio. Igual estás en el underground, te has equivocado. Sí, igual deberías estar debe ser, igual ¿no? deberías estar yendo a conciertos ahí en... Que con 40 y ¿sí? pico años, ¿sí? que tenga ya. Ajá. Bueno, 40 o 50. O 60. O 60. Igual deberías ir a conciertos mainstream todo el rato, pues como, mira, como podría, el de esa banda de mierda. Podría hacer eso. Yo sí. La verdad que los hace tiempo que me los escuché y los descarté para ponerlos en el programa. No, los descarté. No, para ponerlos en el programa. No, me llegaron sin saber absolutamente nada, me los escuché y los descarté. Porque no tienes ni puta idea. No, al revés. Porque no sé por qué ya sabía que iban a venir aquí por 40 euros. 5 el concierto de mí. 40 ese. Bueno, yo qué quieres que te diga. Por mí se pueden ir al pedo. Pues no digo quieren, pero fue un bolazo, claro, ya sí. Vienen si no, aquí. Si bolazo, ya, claro, claro, sí, no, si no, bolazo, claro. Claro, claro. Pues, si viene, pero no, hoy porque jodes pincho Black and Bear, no, y eso yo sí no, que voy, yo no he ido a ver al Black. A mí no me gustan. Hoy porque sé que no, porque no sé cuánto, no sé qué. Yo hoy no he ido sí, a verlos. Voy a verlo. Hoy porque todo. Yo no he ido a verlos a Godspeed You. Pero no vas porque tienes que pagar y es catalán. No, porque no me gustan. Pagar. Porque me dan igual. Es una banda que me da igual. Las bandas comerciales me dan igual. Bueno, algunas. Igual pago por algún concierto de jazz que no te voy a decir. Algunas no. Uy, que no, es verdad, por uno has pagado eso, veo. Pero no eran 40 euros, pero, mucho menos. Uy, el no. De Macaya McCraven me costó 18 o 20 o algo así. ¿Y cuánto tocaron? Hace dos meses. ¿Cuánto tocaron? Una hora. Mucho menos. Claro. Ni siquiera me estuvieron ahí rayando. Dos horas, madre de Dios, dos horas de concierto. Hombre, fue brutal. Te vas a la mierda, dos horas de concierto. No quiero ver dos horas de concierto ni de mi banda favorita, que no sé ni cuál es ahora mismo, porque tengo tantas. Igual a Dow le aguanto dos horas de concierto, pero... Hombre, pero eso serían tres canciones, pavo. Seguramente, sí. Sí. No, tres canciones no, igual seis. Pero tres seis, canciones serían de Corrupted. Tres canciones de Corrupted. De Corrupted, sí. Ah, pero Corrupted sí que se lo aguanto. Bueno, ok, vamos a hablar de otra cosa. Venga, que no sea nuestra vida privada. Vamos a hablar de cosas que no sean nuestra vida privada y vamos a hablar de nuestra vida pública. O de cómo funcionan las cosas en público. No, de cómo funciona la propaganda. De esto vamos a ir. ¿Cómo funciona la propaganda? Y vamos pues a poner. Te enseñan una movida y te la repiten hasta que parece que es verdad. Sí, o directamente ya ni eso. Vamos a ver cómo funciona la propaganda y vamos a hablar, claro, cómo no, de el propaganda de esta temporada que es Palestina. Y nos vamos a Bassem Youssef, que es este grandísimo cómico y actor que ya hemos hablado de él, de algunas de las intervenciones que ha tenido en la televisión pública. Pues él hace un tuit muy explícito sobre cómo funciona la propaganda. En este caso es un medio de comunicación que se llama Visegrad 24, que es bastante pro-israelí, por no decir pro-israelí. Y sale un vídeo, ¿no? Y pone en el vídeo, ¿no? Hay como unos manifestantes pro-palestinos con banderas palestinas delante de una sinagoga en Toronto, ¿vale? En Toronto entero. Y dice el tuit este... Que los manifestantes anti-israelíes se han puesto delante de una sinagoga para acosar a los judíos en el momento en el cual van a efectuar su servicio religioso. Van allí a pues, lo que tengan los judíos, a la misa, la oración o la puñetera mierda que hagan. Es igual, todas son iguales de mierdas. Todo mierda. Entonces... Claro, sale la foto y sí, ves a judíos, ¿no? Como se perdió en el vídeo, van a judíos yendo a la sinagoga, ¿no? Y de hecho, en el medio le ponen en copia a la embajadora, o que la que fue embajadora por lo mismo, como mínimo en Canadá, de Israel, y diciendo, ah, efectivamente, tenía razón, era como nos decías, antisemitas, oh, oh, oh. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que hay otro, que hay un vídeo desde... desde el ángulo opuesto. Y es el vídeo de verdad. Ajá. ¿Por qué es el vídeo de verdad? Porque es el vídeo, perdón, no del ángulo opuesto, sino del mismo ángulo en el que se ve a una persona judía hablando a la cámara y de lo que realmente estaba sucediendo en la sinagoga. Atención, en la sinagoga, que era un evento de una inmobiliaria que estaba vendiendo casas ilegales en asentamientos ilegales en Cisjordania, wow, en una sinagoga. Wow. Y además, evidentemente, en esta venta, porque era una venta organizada en la sinagoga, vuelvo a repetirlo, solo podían ir a comprar personas que fueran judías. ¿No? O sea, y ya hacemos un mega ultra win-win sacando la propaganda diciendo, ah, oh, nos están acosando cuando vamos aquí a rezar a nuestra sinagoga. O sea, es el retorcimiento es madre mía, sumo. Tío. Madre mía. Como, o sea, sumo. Es que ni de guionista, tío. Es que ni a Larry David se le habría ocurrido esto. Sí, o sea, es increíble el nivel de retorcimiento y de crueldad digna de la música, sobre todo en cuanto a retorcimiento que se pone en este programa. Esto lo podemos ver de otras maneras. Nos lo dice Ibai Arbide, que es un grandísimo periodista internacional, que sacó una captura de la embajadora de Israel, que no sé si lo habéis visto, está una tipa así, con el pelo cano, con gafas, con cara de genocida asquerosa que merecería morir. Pues esta es. Pero yo digo que se lo merecería, porque claro, cuando ha habido miles de vídeos y demás que se ven a diario del genocidio en Gaza, pues es capaz de coger y decir... Los hechos. Miles de gazatíes emboscaron a los camiones de ayuda humanitaria. Vuelvo a repartir. Decenas de ellos murieron arrollados entre violentos empujones como consecuencia de la avalancha de quienes intentaban llevar al convoy. Que por lo que sea, aquí había que llevar camiones de humanitarios, ¿no? Y justo tenían que llevarlo los israelíes, además, por lo que sea, ¿no? Las fuerzas de Israel no dispararon contra la multitud que se abalanzó sobre los camiones de ayuda humanitaria. Los tiros que oíste fue... ecos de la mascletá que hizo Almeida en Madrid, imaginamos que habría que haberle puesto. Es inaceptable que una vez más se hayan propagado las mentiras de la organización terrorista Hamás en lugar de presentar los hechos expuestos por un Estado democrático. O sea, tienen vídeos en los cuales salen disparando a la multitud hambrienta que se está muriendo de hambre, por lo que sea, por lo que sea, porque a lo mejor le han ido a arrasar allí su tierra, el país que les pertenece y que ya antes ha sido robado, el campo de concentración en el cual les tenían allí bloqueados desde hace 17 años. A lo mejor, a lo mejor es por eso. Pues esto, o sea, esta es cómo funciona la propaganda. Y esto lo dice una embajadora de Israel, pues en España. Si la ven por la calle, trátenla como se merece. Madre mía, tío. Vaya sí. Nivel, Sí, vaya nivel. Pues si queremos bajar ya a otro nivel, ¿no? Ya nos hemos ido como de lo internacional en el internacionalismo, lo internacional desde España. Y ahora ya directamente vamos a ver cómo funciona la propaganda a nivel ya nacional. Es muy rápido, antes de que pongas el tema. Toda nuestra solidaridad con los compañeros y las compañeras de Arainfo que han sido denunciados por la empresa Inversiones Empresariales Ebro, cuyo empresario es pariente directo del fundador de Escuela y Despensa, la entidad que desalojó el Centro Social Comunitario de Luis Buñuel, por un artículo en el cual se comentan los chanchullos, básicamente que el Ayuntamiento de Zaragoza ha subvencionado a una de sus empresas, una franquicia de polos que se llama La Dulce de Zaragoza, y que no tiene, no existe, ni tiene siquiera un servidor web, y le han dado 70.000 euros el Ayuntamiento. Muy bien, todo bien. Entonces, ¿cómo se hace aquí? Denunciando a periodistas. Y aquí, bueno, pues se podría hacer un compendio de muchos periodistas. Jesús Rodríguez de La Directa, que está encausado por informar, o bueno, hay un montón más. De hecho, también ha salido una sentencia hace muy poquito, alguno que le pedían 26 años por informar, que ha salido absuelto. ¿Cómo funciona la propaganda? Cojo, tengo dinero, te denuncio, sale en la prensa, aparece cargo contra ti directamente, todo pura propaganda, todo mentira. Luego, claro, luego da la absolución ya a los 5 años del juicio, y eso ya no sale y ya se ha olvidado. Todo bien. Calumnia, que algo queda. Todo bien, todo bien. Madre mía. Antígona, calumnia, que algo queda, decía el Carrascal en uno de sus editoriales hace muchísimo tiempo. Mítico carrascalismo. Claro. Muerto el año ahí pasado. Está. Otro más. Bueno, ponemos una canción, ¿te parece? Claro, ya lo he acabado. Va a sonar una canción de El Octavo, que se dice también rápido. Disco de una banda canadiense llamada Ken Mode. Aquí no los hemos puesto en ninguna otra ocasión anterior, no sé por qué, pero han estado mientras nosotros estamos, aunque su primer disco es de 2001. Y este último, que se titula Void, lo sacaron el pasado 22 de septiembre de este año 2023. Son un grupo mítico del noise rock y vale la pena que les echéis un buen orejo. Esta canción que vamos a poner se llama He Was a Good Man, He Was a Taxpayer. Era un buen hombre, pagaba sus impuestos. Más o menos sería este el título de la canción. Y bueno, os dejamos con Ken Mode. We'll be right back. Pues estos eran Game Mode desde Winnipeg, en Manitoba, en Canadá, con este octavo disco y este pedazo de tema, con este pedazo de título de las buenas personas son las que pagan los impuestos, el resto de personas son mierdas, según dice la sociedad, que luego la misma sociedad evita pagar impuestos, así que... De Canadá, me lo has traído muy bien, que yo empecé mi anterior noticia con Toronto. Y continúo ahora, ya que nos habíamos vuelto a terreno patrio, pues está muy bien que continúe por aquí, porque a eso iba. ¿Cómo funcionan las cosas? Aquí hemos visto cómo funciona la propaganda y cómo va a funcionar por otro lado, porque poc s'han parla d'això, como lo dirían aquí. ¿De qué? ¿De la propaganda? De la propaganda y de cómo funcionan a veces las cosas, porque es que hace... Exactamente, no recuerdo ya, pero creo que ha sido el 17 de febrero, se cumplieron tres añitos. Uy, si hay gente que pasa por aquí, uy, si hay gente que pasa por aquí, uy, si hay gente que pasa por aquí, uy, si hay gente que pasa por aquí. Es un bucle que pasa, entra en un bucle. Paro ya del bucle. A lo que voy. 3 años desde que metieron a Pablo Hasél en prisión, ¿vale? Entonces, claro, le han metido en una en prisión, y son prisiones que gestiona la Generalitat de Cataluña, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? No, ¿sí? porque vale. Las prisiones, según yo lo vi una vez en un disco de Inadaptats, las prisiones son españolas. Claro. En Cataluña no hay prisiones. Claro, en Cataluña no. Ah, debe ser eso. Eso decían Inadaptats. Sí, porque claro, claro, hace como 3 añitos también, ¿sabes? Por aquí van a pasar también unos presos políticos, ¿no? No sé qué, Junqueras, no sé qué, Romeva, Turull, no sé qué, Rull. Turull, al que no le deseamos una pronta recuperación, por cierto. Sí, Jordi Cuixart, ¿no? También, muchos, ¿no? Y claro, a esta gente, pues mira, desde que van uno, me recuerdo que el Junqueras fue al Parlament, que había un monográfico de no sé qué, y le pidieron ir, y el tío estaba contento como un gingul, les han podido entrevistar, han podido hacer llamadas, han podido hacer de todo, vaya. Pues a Pablo Hasél, por mantener entrevistas, ha tenido sanciones, ha habido muchos medios que han intentado y pedido entrevistarle, no ha podido ser. Las únicas entrevistas muchas veces que han podido ser han sido por carta o algunas de ellas telefónicas. Muy, muy, muy poca gente ha podido entrevistarle por las mismas presiones que están gestionadas por la Generalitat de Cataluña. Claro, Pablo Hasél se negó en un momento en que tenía que ir a que le hicieran una colonoscopia al hospital, a que se la hicieran esposado en el hospital y con Mossos delante. Madre mía. Nos queríamos preguntar, ¿no? Mejor delante que detrás, en sí, este sí. Caso. Da igual que delante que detrás. Pero bueno, a lo mejor mira, detrás todavía les podía haber llegado eso, yo lo hubiera firmado. Seguro que Pablo Hasél también, que les hubiera llegado toda la mierda que pudiera salirles y les hubiera dado en toda la cara y se les hubiera metido por la boca. A lo mierdas que son los Mossos de Escuadra. Bien, entonces, ¿por qué este tipo de diferencia en el trato? No me pregunto. ¿Por qué? Yo. Pues porque hay presos políticos de primera y presos políticos de tercera. ¡Ajá! Aquí, o sea, que resulta que ya ni la ley ni todo es para todos, ¿no? Preséntate unas elecciones, como decían, luego tampoco vale que te presentes. No vale nada. ¿Sabes? Entonces hacemos que valga todo. Porque claro, porque resulta aquí que vale todo. ¿Y por qué digo que vale todo? Porque vamos a por otra noticia para entender un poco más esto. Este pasado fin de semana ha sido las primera noche, creo, es de Fiestas de la Magdalena en Castellón de la Plana. Concretamente había una... Bueno, dentro de todas son las fiestas de Castellón. Y había da Castelló y había un montón de actividades. Pues bueno, concretamente en el Carrer San Miquel, que está el sitio donde está el centro social La Cosa Nostra, que está asfixiado y les quieren echar de allí el ayuntamiento PP fascista de Castellón, ¿no? No lo han conseguido y bueno, igualmente les han jodido hacer actividades en la calle, pero allí, pues como era fiesta, estaban teniendo una actividad en el centro social y afuera pues estaba la calle llena de gente, ¿no? Pues aparecieron entre 20 y 30 encapuchados con barras de hierro y bates de béisbol, irrumpieron allí en la fiesta y agredieron a todo el mundo que pudieron. Había una persona que está en la UCI, saliendo parece ser del coma, pero estaba muy grave. Y de momento, heridas muy graves, se teme por su vida, aunque parece que la cosa va un poco mejor. Se ha podido reconocer a algunos miembros de la grada de animación ultra del Castellón y a nazis, algunos reconocidos de la zona. Y claro, cuando hablamos de cómo funcionan las cosas, uno diría, bueno, claro, pero ¿y la policía? ¿Qué pasa, no? Pero que eso se recibirán el castigo de la policía, etc, etc, etc, claro, etc, ¿no? Sí. Entonces, claro, aquí podemos ponernos en lo que dice la gente que estaba allí, que es que la policía estaba justo antes de que llegaran, hasta justo muy poco antes estaba, había coches de policía, pero curiosamente cuando ellos llegaron no había policía cuando fueron los 20-30 encapuchados, y cuando apareció la policía, justo cuando la propia gente los estaban expulsando de allí, enfrentándose a ellos, que entonces sí se interpusieron en medio, y evidentemente para que se pudieran escapar, no digamos tranquilamente, pero para que se pudieran escapar, ¿no? Claro. Y conteniendo a las personas que estaban respondiendo a la agresión. ¿Cómo acabará esto? Tenemos los ejemplos de cómo acabó en, creo que fue en la Diada de Valencia en 2017, si no recuerdo mal, en épocas de referéndum y tal, que hubo esa manifestación en Valencia que fue atacada por también un montón de nazis que, a pesar de haber agredido lo que quisieron, salir en todos los medios de comunicación. Mítica esa, ¿eh? Sí, pues no van ni a pisar la prisión ni nada, un acuerdo al final, una pena, porque ya veían, se veía un poco hacia dónde iba a derivar todo. Parece que incluso dentro de esta podría haber alguno de estos en la agresión, eso no está confirmado, pero claro, si nos encontramos con los casos que hemos hablado antes de la prensa que es acosada judicialmente por hacer su trabajo de investigación, o por Pablo Hasél, que por cantar canciones de rap está en prisión, no en cambio los otros, o Dani Gallardo, que está a punto de entrar a prisión, que es el chico que detuvieron en una manifestación de apoyo a los hechos que sucedieron, la represión en Cataluña por el tema del procés, pero vamos, que una manifestación en Madrid como otra cualquiera, que no pasa nada. Y ese chaval ha estado un año en prisión y ahora, después de la condena, vuelven otra vez a con orden de entrada de nuevo. ¿Cómo funcionan entonces las cosas? ¿Para quién funciona sí, para quién no? Esto está claro, como siempre. Entonces, cuando se habla de que España es un Estado democrático y la calidad democrática, pues sí, bueno, también, depende de también que... habla Israel de que es un Estado democrático, ¿no? Depende de quién sea la víctima, o sea, de quién sea la persona que va a entrar en el talego. Entonces sí que hay garantías democráticas, pero si es un Pablo Hasél o si es alguien, básicamente alguien, un activista, ya no de izquierdas, sino más allá de las izquierdas, estamos jodidos. Claro, decía la Brigada de Información Valenciana que admitían que igual se les había ido de las manos la información sobre los fascistas valencianos, ¿no? Que cuando hubo aquel día que hubo las palizas en el Día de la Comunidad Valenciana. Eso aún no les pasa con ningún otro colectivo, solo les pasa con los fascistas. Sí, a estos no hay problema de... No, a la de investigarles o lo que sea, no siempre salen. Ahí siempre fallan, pero pa el otro lado están todo el rato atinando y pa prisión, multas, prisión. Sí, sí. Pues nada, esta es la calidad democrática que hay, la misma que hay en Israel. Toma. Bueno, no sé si la misma que hay en Israel, no exageremos tampoco. Pero sin bombas. Pero déjate que pedazo de mierda. Vamos a poner una canción, ¿no? Vamos a poner otra canción, vale, ¿no? Vale, vamos a poner una canción de una banda de Bélgica que se llama The Guru Guru, el Guru Guru, como el monte, ¿no? El monte Guru Guru, hay un monte que se llama. Pues el de Guru Guru, este disco que han sacado este cuarteto belga que se llama Guru Guru, ha sacado un disco titulado Make Less Babies, lo sacaron el pasado 3 de octubre de 2023, de este año. Make Less Babies, haced menos bebés, algo con lo que no podía estar más de acuerdo. O sea, realmente es difícil que esté más de acuerdo con algo que con esto. Y bueno, la canción que vamos a poner se llama In 2073, Plenty of Other Fish in the Sea. O sea, en 2073 muchísimo más, hay muchísima más cantidad de pescado en el mar, o muchos otros peces en el mar, se podría traducir. La letra es una crítica a la pesca, entre otras muchas cosas. Es una letra bastante interesante que, si le ponéis un poquito de oreja, distinguiréis algunas cosas interesantes y algunos errores geográficos bastante importantes. Vamos con The Guru Guru. Yo ante esto solo puedo decir que The Guru Guru. De Guru Guru, con este magnífico tema, con esta temática de la que yo no había oído ninguna canción nunca, que hablará sobre la pesca de esta manera o cómo, y poniéndonos en la cara esta realidad sobre el consumo humano hasta donde llega, de una manera muy creativa y muy bien puesta. Gracias de Guru Guru por hacer una canción así. Pues muchísimas gracias, creo que sí, a Guru Guru, y muchas gracias también a Jesús Rodríguez, que nos recuerda una última cosa sobre este tema en el que hablábamos de cómo funcionan las cosas y cómo funciona la propaganda, que es uno de los hechos más surrealistas, o como diría Josmar, subrealistas, de la historia judicial. No sé si recordáis un vídeo que corrió por ahí, que había un desahucio, creo recordar, que era en, no sé si era en el Poblesec o por ahí, que bueno, era creo que un local del sindicato, un sindicato de Habitat ya, y entonces salen en la puerta un montón de chavales y chavalas jóvenes así agarrados, ¿no? Haciendo agarrados unos a otros, ¿no? Para evitar que vayan los que lo desalojen, ¿no? Y están ya allí todos los Mossos desplegados, y hay un chaval que está en la acera, levantado de pie, ¿no? Aplaudiendo, ¿no? Así, tal, y bueno, pues y de repente pues es placado por un Mossu de Escuadra. ¿Os acordáis de ese vídeo? ¿Te acuerdas de ese vídeo? Sí. Bien, vale, pues sí, ha salido la sentencia en la cual el Mossu es absuelto. Bien. Vale. Vamos. O sea, hay una es tal el esperpento que hasta la fiscalía ha puesto un recurso directamente al Tribunal Superior de Justicia con pidiendo una respuesta contundente a esto, pidiendo que haya una nueva valoración racional sin suposiciones basadas en hechos probados, ¿no? Porque, atención, o sea, estamos hablando de un caso, de nuevo, de un Mossu de Escuadra que detiene a una persona. Leo lo que declaró en el atestado el Mossu. Lo leo como lo escribió este Mossu, que imagino que no sabrá catalán, porque claro, poco habrá hecho la ESO, no sabrá leer y escribir bien. Este señor, que era pera, estaba aplaudiendo. Así, brazos arriba, y es bastante más alta que yo, y aprovechó el momento que pasaba yo para darme un golpe de codo en la visera. Entonces yo, sí, golpe de codo en la visera. Yo desequilibré, al notar el golpe, noté que era una agresión, lo desequilibré, lo agarré y procedimos a su detención. ¿Vale? Golpe de codo en la visera, vale. Ojo, como manera de... Claro. Bueno. Atención, luego claro, resulta que sale el vídeo. Sale el vídeo que había, que es clarísimo, era de 5 segundos, se ve lo que hay. Y ya, de lo que declara este señor en el juicio, atención, es... cuando digo este señor, me refiero al puto Mossu de mierda. Yo a este señor le iba a decir que se apartara de allí para que cesara en su actividad de animar a la resistencia. Y en el momento que me acerco y lo llego a coger, él me da un codazo y allí lo retengo para dos cosas: para que no me siga pegando o para que no huya, que es lo que suelen hacer. De verdad, ver el vídeo, como una persona está quieta, de pie, gritando sindicat, fuerza sindicat, animando a sus compañeras, quieta, apartada, fuera del cordón, como un Mossu va hacia él, pasa él hacia el lado y le empuja, ¿sabes? Y como el otro chaval es más alto y no lo logra mover, porque el otro no hace tampoco nada de nada más que estar aplaudiendo, el Mossu le hace una patada así de esta rasa por debajo para barrerlo, lo tira al suelo y le engancha directamente del cuello. Eso es lo que hace. Aparte, al Mossu le han condenado a una multa de 500 euros y la obligación de pagar 175 a esta persona como indemnización por un simple delito de lesiones. ¿Vale? Este es el surrealismo que... Surrealismo mágico que hay. Pero vamos a lo gordo. Tenía ganas de tener... Ya lo sé que hay 10 minutos, ya lo sé. Tenía muchas ganas de traer una cosa... que no diga qué me estás diciendo. ¿Qué quieres que no diga en antena? Entonces, no he hablado de esto, pero a ti sí que te lo he hablado, querido mío, que estás ahora mismo ahí diciendo, madre mía, porque he tenido yo que aguantar esto. ¿Quién me mandaba a mí? Ted Gioia, un grandísimo periodista independiente que habla sobre música, ha hecho un no solo un hilo muy interesante, sino una especie de reportaje que hace sobre el estado de la cultura en cada año, ¿no? Anualmente. Entonces, ha puesto el hilo en Twitter, os lo recomiendo, Ted Gioia con G su Twitter, con una serie de infografías muy, muy interesantes de cómo funciona hoy toda la industria cultural, en base a a la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Ahora os lo explicamos. Bien. Hasta hace un tiempo, ¿no? Él había dicho en sus reportajes, ¿no? Se hacía una infografía del típico pez pequeñito comido por uno grande a que a la vez come a uno más grande, ¿no? Pues ponía el arte como un pez pequeñito que estaba siendo comido por otro pez más grande, que era el del entretenimiento, ¿no? Y últimamente él decía que al pez grande del entretenimiento se está comiendo el pez de la distracción, un pez mucho más grande. Bien. Cuando ha llegado ahora al 2024, ¿no? Él ya habla del loop de la dopamina. Es decir, de eso que nos engancha a las pantallas y estar consumiendo todo el rato, ¿no? Que se basa en estímulo, distracción, se empieza a generar dopamina, placer, entonces hay un deseo de más. Esto hace que se haya un refuerzo todavía más del hábito en mirar la pantalla y que se convierta en una adicción. ¿Sí? Hasta aquí bien. Clásico. Esto todo correcto. Clásico, bien. Es decir, que ahora el pececillo del pececillo pequeño del arte, comido por el pececillo grande del entretenimiento, comido por el pececillo de la distracción, comido por el de la adicción, que es el pez ahora mismo más grande que hay. El siguiente paso ya, lo que nos habla Ted Joya, es de estos subnormales con las gafas estas de Apple, para ya ni siquiera ver la realidad, ya estar enganchado a una pantalla durante toda tu vida y ver tu vida como una pantalla, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta esto en la cultura? Que esto es lo interesante que ha puesto la infografía buena, buena, buena, de verdad, que ha puesto Ted Joya. O lo explicamos, ¿no? Él lo divide en como la cultura tradicional lenta, la cultura rápida moderna y la cultura de la dopamina, ¿no? Entonces, ¿en qué se está convirtiendo ahora mismo el círculo de la cultura? Si hablamos, por ejemplo, de deporte, ¿no? De athletics, ponele en inglés, ¿no? En la cultura lenta sería jugar un deporte, ¿no? En la moderna cultura es ver un deporte, y ya en la de la dopamina es apostar en un deporte. Si vamos hacia el periodismo, estaríamos en periódicos, lento y tradicional. Todo lo que es la multimedia a nivel de la cultura moderna rápida, y la dopamina es el clickbait directamente, que al final es lo que estamos viendo todo el rato, clickbait por doquier. En cuanto a vídeo, pues tenemos películas y televisión en la cultura tradicional lenta, en la rápida moderna el vídeo en sí, ¿no? Ver como YouTube, ver vídeos que teníamos, y ahora ya son reels de pequeños vídeos, ¿no? Sucesiones como los reels del Instagram, ¿no? De pequeños vídeos. Con la música es lo mismo, de los álbumes, de los LPs, pasamos a las canciones, y ahora ya ni canciones, ahora con un TikTok de un minuto ya te vale. O ni eso. En cuanto a las imágenes, pues se podían ver en una galería, en un centro cultural, en un museo, en algún sitio donde lo pusieran, ¿no? En la cultura moderna, ¿no? Ya es verlo en un teléfono, que era lo que se veía. Ahora ya no es verlo, es scroll, pasarlo en un teléfono directamente, ¿no? A nivel de comunicación es muy fácil, desde las cartas a mano a los teléfonos, emails, etcétera, y ya ahora todo en pequeñitos textos como los mensajes de WhatsApp, ¿no? Y en las relaciones, pues del cortejo y el matrimonio, ¿no? A la liberación sexual en la vida moderna, y ahora directamente es lo pone en la cultura de la dopamina, swipe on a app. Sí, directamente. O sea, a esto hemos llegado. Estamos viviendo la cultura de la dopamina. Hay que salir de aquí. Uno haber entrado. Es difícil no entrar cuando estamos rodeados de pantallas, ¿no? Ay. Es muy complicado. No sé por qué lo dices. No, pero es que hay muchas aquí. No voy a decir cuántas. Pero hay que salir de aquí. Y eso es lo que queremos decirle a nuestros oyentes y a nuestras oyentis. Hay que salir de aquí, de esta cultura de dopamina. Hay que volver para atrás. A jugar a un deporte, a leerte un libro, no paséis horas escribir. viendo vídeos de gente cortando jabón, por favor. No hagáis eso. No hagáis eso a vuestro cerebro. Ni gente cortando jabón, ni gente cortando jamón. Comeros el jamón. No veáis vídeos de gente comiendo. Usad el jabón. No veáis vídeos de gente comiendo ese tipo de cosas. Eso no es necesario. Hackeo del cerebro mal. Ni de gente jugando. Juega tú. Madre de Dios. Nos vamos. Venga. Nos vamos un poco. Vamos a hacer un poco de agenda, ¿vale? Un poquito, lo justo y necesario. El jueves 7 de marzo tocan Coacción, Tugurio y Cruz en los Bloques Fantasma. Así a precio es. Libre. Muy recomendable, ya sabéis, estas bandas excelentes. Así es. Después también estarán, esto ya será el sábado, Meconio, Gnur, Sutje y Gorbie en la Escuachería, en la calle Enric Prat de la Riba, 88, en Hospitalet. Muy recomendable este sitio también para verlo y conocerlo. Y esto es un poco lo que yo he visto que me parece interesante a mí, que al final no tengo ningún tipo de criterio más allá del criterio. La semana que viene ya hablaremos de otras cosas. Y ahora, de momento, nos vamos a ir con una banda de Vera de Bidasoa que nos gusta mucho y que van a estar tocando. Esto es un concierto que anunciaremos la semana que viene, que van a estar tocando junto a Lisabo, Mursego y Serpent. Sí, Lisabo, Mursego, Serpente, es que hay tantas bandas que ya no me acuerdo. Y la Sora Fontán en la sala Paralel 62. Así es. La semana que viene. Y esta es una de las bandas desconocidas del cartel, que se llaman Arat. Y que son ex componentes de Borrocan. Dos ex componentes de Borrocan. Que seguramente cuando lo digáis diréis: hostia, sí, pues Borrocan, es verdad. Si escucháis, si recordáis a Borrocan. Bueno, pues este disco salió el pasado 16 de junio de 2022, entrando por poco dentro de la norma de los dos años de este programa, ¿eh? La norma de los dos años, ahí estamos dentro de la norma de los dos años para este disco de Arat, llamado Arat. Arat va con H. Y vamos a poner una canción que se titula Auda. Y tengo muchas ganas de verlos, la verdad. Y no se olviden de que esta semana huelga feminista, 8 de marzo, manifestaciones, las jornadas de Bar Mar la Gorda, manifestación nocturna 7 de marzo a las 7 en apoyo a Palestina en el Metro Marina, línea 1. Maravilloso. Atentos al final, acción sorpresa. Uy. Atentis. Uy. Así que nada, vayan y señores a casa, a cuidar, a cocinar, pero no solo hoy, todo el año. Todo el ¿vale? año, todo el año. Este año, esta vez, en este caso, igual podéis hacerlo para como vuestras relaciones extendidas con todas las mujeres que tenéis a vuestro alrededor, con todas vuestras amigas y toda la gente. No hace falta que sea solo en casa, sino con un montón de gente que está haciendo activismo pues todo el año también. Pero bueno, igual es un buen día para quedarse atrás. Y si te planteas ir a estas manifestaciones, pues a lo mejor puedes pensar en alguien que no pueda ir porque tiene que hacer un montón de cosas, y puede ser que sea tu colega, tu pareja, tu familiar, lo que sea. Pues estaría muy bien tu vecina que hicieras lo que esa persona tiene que hacer para liberarla, que pueda ir tranquilamente. Instrucciones para señoros por parte de señoros, ¿qué te parece? Pues no, eso es lo que se tiene que hacer. Sí, bueno, sí. Yo, el otro día, cuando me enteré de que siendo una mujer también se podía ser un señoro, me quedé mucho más tranquilo. Ahora, como todo es tan líquido, se puede ser todo de todo. Es maravilloso. Bueno, os dejamos con Arat. Y esta, no, es maravilloso. Es maravilloso y no. Esta canción que se llama Auda, pasando bien. Nos escuchamos la semana que viene. Adiósito.